El sábado 28 de septiembre se llevó a cabo el tercer encuentro federal de derechos humanos en el predio de la ex ESMA. El encuentro fue organizado por la Red Federal de Derechos Humanos, que reunía organismos de derechos humanos, organizaciones sociales políticas, sindicatos y universidades de todo el territorio nacional que trabajan sobre la temática. Este tercer encuentro contó con alrededor de 200 personas que trabajaron en 11 comisiones temáticas, las cuales funcionaron en las casas de abuelas, madres línea fundadoras, hijos y familiares, que son todos edificios del ex centro clandestino de detención, hoy centro de memoria. Las comisiones fueron Juicios de Lesa Humanidad, Espacio para la Memoria, Violencia Institucional, Lawfare, Migrantes y Comunidad Afrodescendiente, Pueblos Originarios y Derechos a la Tierra, Salud Mental, Diversidad, Trabajo y Derechos Humanos, Comunicación, y como Derecho Humano e Identidad. El objetivo del encuentro fue hacer un análisis de la situación actual, pero lo que tuvo de distinto este tercer encuentro, a diferencia de los dos anteriores que se realizaron, fue también empezar a pensar y a proponer cuáles serían los objetivos o las políticas que deberían desarrollarse en el próximo gobierno, que, como está casi definido, va a ser de otro tinte político al de Cambiemos, con una política mucho más cercana a los derechos humanos, en relación a lo que es hoy en día el gobierno actual. Los encuentros comenzaron a desarrollarse en 2017 frente al avasallamiento de las políticas de derechos humanos, a las represiones que se fueron llevando a cabo, a la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, las represiones de las marchas de los sindicatos y en pedidos de que no se lleven adelante las reformas previsionales. En fin, un poco eso fue lo que motivó la creación de estos encuentros. La apertura estuvo a cargo de Adolfo Pérez Esquivel, de Martín Fresneda, de Hijos Capital y de Horacio Pietragala, que fue el motorizador del encuentro en realidad. Pérez Esquivel hizo mucho hincapié en la necesidad del cuidado de la biodiversidad, del medio ambiente, esto que un día anterior, el 27 de septiembre, se hizo una marcha a nivel nacional sobre la crisis climática, postulando que es uno de los derechos fundamentales el acceso al medio ambiente y la protección de la biodiversidad, sobre todo para las generaciones venideras, que ya bastante destruido está por la acción humana. Martín Fresneda fue secretario de Derechos Humanos en el gobierno anterior, hizo hincapié en las cosas que se hicieron mal y algunas que habría que mejorar, y en este sentido tomó la posta de la deuda pendiente que existe y que siempre existió con los pueblos originarios. Entonces, empezar a pensar políticas para esas comunidades que están relegadas, que sus tierras están en manos de extranjeros y que no pueden desarrollar su cultura como es debido. También el cierre estuvo a cargo de Luis Edgardo Greenhal, que es el abogado de Lula da Silva. Contó un poco cómo es la situación del Lawfare que está sintiendo Lula en Brasil, toda la persecución de la justicia y del propio gobierno de Bolsonaro. Y después, por supuesto, cerraron Lita Boitano, por familiares, Tati Almeida, Madres Línea Fundadora, y Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, que, como ellas mismas se denominan, son acumuladoras de juventud y no viejas, como le dijo Horacio Pietragala. El cierre, por supuesto, estuvo cargado de energía y de pila, como suelen hacer Lita, Tati y Estela. Particularmente participé de la Comisión de Violencia Institucional, donde se charlaron distintos temas, hubo varios exponentes y se sacaron algunas conclusiones de que hay que hacer hincapié en el gobierno que se viene para que la violencia institucional empiece a dejar de producirse, para tratar de prevenirla también y para actuar cuando ya se ejerció. Entre las cosas que salieron fue trabajar sobre la formación de las fuerzas de seguridad, que tiene que estar a cargo de universidades o de instituciones especializadas, sino a cargo de la misma propia fuerza, porque se van replicando las mismas los mismos malos hábitos que existen y que llevan a que estén tan impregnados de violencia esas áreas. También un fortalecimiento de los comités locales de contra la tortura. Hay comité local para la prevención de la tortura a nivel nacional y en algunas provincias, pero no en todas. Entonces, hacer hincapié en que es importante la creación de ellas en manos de las legislaturas provinciales para poder tener un control de la ciudadanía también. La democratización de esas fuerzas de seguridad y, por supuesto, lo que salió en todos lados y se repitió es la democratización del Poder Judicial para poder dar vuelta el sistema que hoy es el que asegura que la violencia institucional pueda llevarse a cabo y que esté consolidada y que salga impune, como pasa muchas veces en estos casos. Hace un tiempito escribimos una nota en el portal de La Hora hablando de un caso de violencia institucional sufrida por una mujer trans dentro del sistema penitenciario. Bueno, en el resto de las comisiones también se trabajó en los juicios en la Comisión de Juicios de Lesa Humanidad, de cómo sostener estos juicios y también el análisis de lo que está sucediendo últimamente, que han habido muchas absoluciones, que es ahora el mismo Estado el que está absolviendo, no es como los 90, que lo que pasaba era que había una impunidad porque no se juzgaban los casos. Ahora es el Poder Judicial de la democracia el que da estas absoluciones y cómo poder manejar eso y cuáles son los recursos que podrían existir para rebatir estas situaciones. En identidad se trabajó mucho sobre el trabajo que hacen las abuelas de Plaza de Mayo y ahí estuvieron presentes todos los nodos de la Red por el Derecho a la Identidad, que son los puntos que existen en el país que colaboran con abuelas en los lugares donde abuelas no llega para ser intermediarios entre las personas que dudan de su identidad y la CONADI y abuelas, que son las organizaciones que buscan a los nietos y que movilizan y son las encargadas de toda la búsqueda de la identidad y la restitución de los nietos en su caso. Así que bueno, fue una jornada soleada, con mucha gente, muchos debates y muchos encuentros, siempre en esos momentos y en esos lugares, más allá de las comisiones puntuales o del trabajo que está pensado, surgen en encontrarse personas de tantos lugares diversos del país, propuestas y relaciones nuevas y otras formas de vincularse y de poder trabajar en conjunto, así que fue bastante enriquecedor por ese punto. Y bueno, esperemos que de ahí salga la plataforma en derechos humanos que es necesaria para el próximo gobierno y que tiene que hacerse de esta manera, de manera colectiva, escuchando a todas las voces y a todos los rincones del país. Por eso es un encuentro federal y fue bastante productivo. Esperemos que se siga desarrollando en los años venideros para poder tener también un control y una observación de lo que va sucediendo. Memoria, verdad, justicia y alegría. ¡Todos somos hijos! Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia. Puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios. Ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Thank you.